es muy pequeño. Negro como el cielo de los días felices. Rojo como las aguas del mar. Verde como el humo que se guarda en las botellas. Amarillo como el sueño que tanto tarda en llegar. Que puedan con ella, migas de pan, una mala idea. Los pajaritos se las meriendan. Abre los ojos, recuerda el camino. Que no se anda ni con pan ni con vino. Tengo un mundo en el bolsillo. Si tú quieres te lo enseño. Pero no digas a nadie. Es muy pequeño, rosa como el tiempo que no miden los relojes, blanco como el fuego del cristal, azul como la tierra que embadurna nuestras manos, marrón como las voces que no cesan de llamar. Yo soy su diablo, la gente despista, la vida enseña. Errores y ensayos recorren tus venas. Mañana quizás sea otro día. Recuerda que un viaje no es una visita. Hace frío aquí, vente abrigado. Aunque yo esté contigo, no estaré a tu lado. Tengo un mundo en el bolsillo. Si quieres te lo enseño, pero no digas a nadie que mi mundo es muy pequeño. Negro como el cielo de los días felices, rojo como las aguas del mar, verde como el humo que se guarda en las botellas, amarillo como el sueño que tanto tarda en llegar.